Hoy es martes 11 de marzo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares empezamos el boletín de hoy, Garasi? Pleno extraordinario celebrado ayer a petición de PP, PSN y UPN. Así es, Garasi, un pleno extraordinario debatía ayer una moción conjunta presentada por los grupos municipales de UPN, PSN y PP y que proponía condenar la participación de una carroza que parodiaba los ataques que ha recibido el modelo D. La moción quedaba rechazada por 5 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Y cambiamos de tercio, ya que la exposición fotográfica realizada por Mujeres de Berriozar ya está en marcha, Xavi. Así es, se trata de una exposición itinerante que fue instalada ayer mismo en el Centro de Salud de Berriozar y que recorrerá espacios como Culturgune, Polideportivo, Instituto o Centro Juvenil. La exposición está compuesta por 21 instantáneas sin tener un tema en común, más allá de que las artistas son mujeres berriozartarras. Esta iniciativa parte del área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar y se enmarca dentro de las actividades del programa del 8 de marzo. Y bien, como veníamos comentando en otros boletines, el sábado 15 de marzo se celebrará el Día del Árbol. Esto será a las 11 de la mañana del día 15 de marzo, como dices, Garasi. Las personas que lo deseen podrán tomar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año será los alrededores del aparcamiento situado junto a las escuelas Mendialdea 1 y 2 y el Aula de la Naturaleza. Las personas interesadas en participar en este día se pueden apuntar entre los días 4 y 13 de marzo llamando al teléfono 012 o a través de la página web www.berriozar.es. Y por otro lado, Xavi, el Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones. Con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, euskera, fiestas, igualdad, juventud y deporte. Asimismo, el Ayuntamiento de Berriozar ha resuelto la concesión provisional de ayudas para el aprendizaje de euskera correspondientes al 2013-2014. Esta información se puede ampliar también en la página web www.berriozar.es. Y ayer empezaron las audiciones de la Escuela de Música. Así es, Garasi. Durante el mes de marzo se realizarán las audiciones de los diferentes instrumentos que se imparten en la Escuela de Música de Berriozar, en las que participarán las alumnas y alumnos de la propia escuela. Esta misma tarde se puede escuchar una audición de trompeta y trompa a las 6 de la tarde en el auditorio de esa Escuela de Música. Dentro de un rato tendremos la ocasión de hablar con Enrico Rubiñez, director de la Escuela de Música de Berriozar. Y hoy empieza el plazo de inscripción al campamento juvenil de Eulate. Organizado por la asociación Ikariari y el Ayuntamiento de Berriozar, va dirigido a jóvenes de entre 13 y 20 años. Propone pasar 4 días en el refugio juvenil de Eulate a partir del 21 de abril y hasta el 24. Una propuesta atractiva esta, sin duda, en la que se practicará, entre otras actividades, la espeleología. Las inscripciones cuestan 50 euros para las personas empadronadas en Berriozar y 60 para las que no lo están. Y las mismas se pueden hacer en el centro juvenil de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Se puede solicitar más información en el propio centro juvenil de la calle Artecale número 6 y también en el correo ikariari@hotmail.com o en el número de teléfono 948-060-160. Momento este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción es parecida, prácticamente la misma que ayer. Seguimos con el buen tiempo, aunque ya os anuncio que en los próximos días va a haber cambios. Pero bueno, hoy vamos a seguir disfrutando del buen tiempo. La predicción nos dice que habrá brumas matinales, cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes altas por la tarde y noche, sobre todo en la zona oeste de Iruñerria.